Bien, gracias, Pachi. Estamos en la continuidad de este diario de la mañana que, como dije en el arranque, en el inicio de esta semana, van a ser no habituales debido a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo 11 de agosto, en donde vamos a darle la posibilidad a todos y cada uno de los candidatos de cada lista que vayan a participar de ellas, de llevarles la propuesta a la gente. Eso es lo interesante, eso es lo importante, que tengan su voz para que la gente los escuche. Ricardo Lira, Vanina Morena, Horacio Domingo Cúcaro, hoy en nuestros estudios. Marisa no ha podido venir, pero seguramente estará escuchándonos. Sí. Así que bienvenidos. Gracias por venir y gracias por estar aquí para llevarle la voz a la gente. Bueno, gracias, Alfredo. Tomo la palabra por ser el que voy primero en la lista, pero doy participación a todos los demás integrantes porque eso es la democracia y eso es la unidad peronista, que tenemos que participar todos, tanto que estemos titulares o suplentes, todos somos consejeros escolares de la unidad peronista. Gracias, Alfredo, por la invitación. Chicos, bienvenidos. Vanina. Gracias. Gracias. Buen día, Alfredo. Buen día a toda la audiencia. Y gracias por esta invitación. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido a la política, además, ¿no? Sí, además, sí. La verdad, política activa. Una política activa, sí, que creo que es importante involucrarse y comprometerse en esta actividad. Y bueno, creo que es muy loable esta participación que vamos a hacer junto con mis compañeros. Y bueno, agradecerte nuevamente al espacio y a tu audiencia. Un cachitito, 2 minutos. Qué linda jornada viví ayer personalmente. Fue muy lindo verlos a los chicos tan entusiasmados en un proyecto tan importante. Sí, gracias Alfredo. Bueno, yo ya te lo agradecí personalmente porque me gustó mucho la devolución. Fue muy lindo, he tenido muy buenas críticas y mis felicitaciones públicas para con los chicos que quizá ayer no lo pude ayer hacer, pero se desenvolvieron de una manera extraordinaria y se nota el compromiso. Sí, fue Es muy muy lindo grato. todo, además la ayuda que tienen de los funcionarios provinciales, locales, que los debe hacer sentir bien, que están trabajando nada más y nada menos que en las políticas ambientales, algo muy difícil para ellos porque sabemos que nosotros nos cuesta, ojalá que la gente los atienda cada uno de los martes. Ricardo, a ver, contanos, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son las necesidades que vos ves, las cosas para solucionar, que vos ves a través del Consejo Escolar? Sí, bueno, como lo hablamos habitualmente, creo que es necesario la gestión, ¿no es cierto? Gestión día a día, esta gestión que tiene que aplicarse de una manera eficaz y eficiente. Por ahí quisiera comentarte, bueno, mi experiencia en cuanto a cómo me inicié en esto. Sí. Bueno, como bien se presentó en la lista, ¿no es cierto? Este General Alvear que me adoptó. Es así, yo siento a General Alvear, es mi hogar, es mi proyecto de vida, mi proyecto de familia, en el. Estoy buscando todos estos proyectos que en esto está integrado la política, ¿no es cierto? Bueno, creo que es necesario dar respuesta a una serie de problemáticas que tienen que realmente ser imperiosamente vistas desde el punto de gestión. Esta gestión que yo le digo que es rápida, que por ejemplo mi experiencia en la educación, por ser profesor del anexo 3011 junto a Vanina, veo, bueno, hay realidades que, por ejemplo, que tienen que ver con la alimentación, el transporte, ¿sí? La infraestructura edilicia, cuestiones de servicio inclusive. Estas cuestiones deben ser abordadas desde una gestión rápida. No puede ser que los alumnos de esta escuela estén trasladándose a distintos espacios que no son los adecuados. Por ejemplo, se ve constantemente la directora, que es un espacio pequeño, no es que es una oficina como esta, lo tuyo ya es grande a comparación de lo que podemos ver, para que los chicos puedan seguir con la matrícula que está plasmada, es decir, además se extendió la matrícula y es otra realidad. Y bueno, esas cuestiones no pueden ser maniobradas de decir cómo hacemos, qué hacemos, inclusive dejar de dar clases, ¿no es cierto? Que no es lo que se pretende. El profesor debe estar preocupado por ir a dar clase y el alumno por ir a aprender. No, no debe existir esa preocupación de la que generalmente y habitualmente se ha presentado y que se podría seguir presentando además, si no hubiese gestiones realmente que tengan que ser aplicadas en un momento justo. Digamos que tienen las soluciones para todos esos contratiempos. Están las soluciones, por ejemplo, bueno, como habló, bueno, ya lo explica mejor Vanina, pero con el tema de, bueno, de lo que sería infraestructura edilicia, se debe extender esta infraestructura para poder brindar mejores servicios. Por esta matrícula que se ha extendido, además necesaria, por una cuestión de que los alumnos pueden seguir estudiando en este contexto rural, o sea, no están obligados a venir al pueblo, que no es una mala idea, pero viste, a veces sacar al chico de ese contexto genera un cambio brusco, pero la escuela está preparada también para seguir con la matrícula. Los docentes están, toda la comunidad educativa está, la asociación cooperadora, la voluntad de los padres siempre está. Pero creo que es necesario un modelo de gestión y que esto tiene que ir obviamente de la mano de una buena administración de gobierno. Ricardo Oliva trabaja en el servicio penitenciario, pero tiene estudios universitarios. Cuando se ha presentado, tomamos conocimiento. Sí, además sí, integré proyectos que también tienen que ver con el desarrollo social. Pude ir a la universidad también de la UCA, tenía que ver también con proyectos que actualmente también estoy interviniendo, con el PROMER, para también que tiene con escuelas rurales. Siempre estoy buscando mi formación personal y más que nada, digamos, en mi utopía de decir que quiero brindarme a la comunidad. Y este lugar, como ya te vuelvo a repetir, que lo he elegido como hogar, quiero desarrollar todo eso acá. Y reiniciás el camino para poder volcarlo y trasladar tus conocimientos, tus intenciones, tu devolución a lo que te ha brindado Generalidad a través del Consejo Escolar. Así es. Está muy bien. Vanina, docente por vocación, esto sí, a veces y elección habrá también, elección, sí. Es así. Bienvenida, Vanina. Gracias. Bueno, yo no necesito mucha presentación porque he trabajado en todas las escuelas, yo soy docente de secundaria. Mi trabajo siempre fue más que nada un compromiso con los adolescentes, pero un compromiso social, ¿sí? Bueno, esta es una nueva etapa, formar parte de un equipo de trabajo en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar, gracias Lachi, sí. No, formar parte en el Consejo Escolar, que ya nosotros arreglamos el hecho de que si bien son dos quizás los que tengan la posibilidad de entrar y formar parte del Consejo Escolar, vamos a ser cuatro, ¿sí? Porque es un equipo de trabajo. Sí. Bueno, uno recorre diariamente las escuelas, sabe que hay una falencia edilicia, de alimentación, en el caso de las escuelas rurales, de transporte, y todo lo que se está solucionando hasta el momento es por voluntad de la comunidad escolar. Llámese directivos, docentes, alumnos y padres, ¿sí? Hoy no tendríamos que estar pagando una cuota, que lo hacemos porque queremos, ¿eh? No nos cuesta, pero para que los alumnos coman. Si hay una gestión eficaz y eficiente del Consejo Escolar, esto no tendría que suceder, ¿sí? Tampoco tendríamos que estar preocupados del transporte, porque los chicos tendrían que llegar a la escuela. Nosotros en este anexo que comentó Ricardo, que es la escuela 15, para que toda la gente ubique, el anexo que funciona ahí, estuvimos un mes sin clase. O sea, ¿por qué? Por tema transporte. Los chicos van a las 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y hay que darles de comer. ¿Cómo le estamos dando de comer? Por la voluntad de la comunidad educativa del lugar, ¿sí? ¿Por qué se interrumpió las clases ese mes en la escuela 15? ¿Por el transporte? Por el transporte. Por el tema de licitación de transporte, sí, para realizar la gestión. Nosotros en el comienzo de clases estuvimos un tiempo prolongado sin clases y luego en el mes de junio también se volvió a suspender, ¿sí? O sea que son cuestiones que eso no tendría que pasar. Un día podemos perderlo por lluvia, pero no porque la gestión no sea realizada, ¿sí? Bueno, y tampoco tenemos comedor. Este comedor que te contamos se está abasteciendo desde la comunidad educativa. Y los chicos viajan, hay chicos que tienen 2 horas de viaje, ¿sí? Hay que darles de comer, porque están desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Es una necesidad. Nosotros tenemos que ir como docentes a enseñar, los directivos a supervisar que los chicos estén aprendiendo, no ocuparse de estas cuestiones que son las que corresponden a los consejeros escolares en este caso. Como decía bien Ricardo, en cuanto al anexo, que es un caso especial, nosotros logramos la escuela secundaria, que para la población rural fue muy bueno, porque había chicos que no querían volver o trasladarse hasta la ciudad, ¿sí? Entonces ya en este momento tenemos quinto año. Te cuento para que la gente, este lugar que vos tenés acá es grande. Estamos en un salón sin pizarrón, una puerta da al baño, otra puerta da a la cocina, las otras dos puertas hacia dos salones y la otra puerta primaria. No tenemos pizarrón porque no entraría en ese lugar, y es el lugar que a veces pueden ocupar los directivos, si no los directivos trabajan. La directora y la preceptora, perdón, trabajan en la cocina, afuera, o está con nosotros en el salón de clase, en cualquiera de ellos o en el más grande que tenemos. Entonces, a ver, esta escuela fue declarada en su momento como patrimonio histórico, ¿sí? No se puede modificar la fachada, pero ya hay un proyecto, está aprobada la ampliación. ¿Qué es lo que se tendría que haber hecho? Construir el salón, ¿sí? Porque el presupuesto también está aprobado. Sí. No la modificamos a la fachada. Perfecto, ampliamos hacia atrás, sí. Que nos sobra predio para tenerlo. Perdón, además, bueno, de esa realidad que describe Vanina, queda, ustedes imagínense que los chicos están en clases, llega el momento de almorzar, sacan los útiles de la mesa, se sirve todo ahí, la comida tampoco da el lugar, digamos, como de salubridad, ¿no es cierto? No es el lugar indicado para que los chicos estén comiendo así también. Es una realidad que se ve día a día, ¿no? Y que por ahí desconocemos, o vos así. Desconoces. Imagino que vos, a través del consejo escolar, no vas a tener la posibilidad de ingresar, pero si ingresan ellos sí, vas a buscar tu pasión que se ve, que es participar en la política, porque de hecho, desde la docencia, has hecho políticas de salud, en aquel otro proyecto, políticas ahora de políticas ambientales, a través de este otro proyecto que ha sido impulsando, y que los chicos se prendieron, y fuiste hasta en eso, digamos, tuviste ese tacto de enganchar a los chicos. Sí, a mí me gusta el accionar, a ver, todos los proyectos que he hecho es porque los chicos me han acompañado. Sí, sí. Quizá yo me considero una persona que motiva el accionar, y uno siempre está buscando la necesidad. En aquel momento fue educación sexual, que era lo que se necesitaba y de lo que no se hablaba, ¿sí? Innovamos. Y llegaron, bien. Y llegamos muy, muy bien, fuimos a representar a Alvear, estuvimos como representantes de la provincia en Mar del Plata, o sea que tuvimos una experiencia genial. Y lo más importante es que se habló del tema, se instaló, se habló. Sí, en ese momento también trabajamos con el Paisa, que estaba en gestión y que nos ayudó, y Ariel La Guerra, que fueron los que nos permitieron lograr todo lo que logramos, porque uno siempre tiene muchas ideas, pero si no tiene alguien que esté sosteniendo esas ideas o que nos haga llegar a donde queremos llegar o que nos ayude, tampoco es fácil de lograr. Y bueno, y en este momento creímos, el año pasado, la necesidad era la educación ambiental. Bueno, y ahí estamos, y ahora nos enteramos que ya es también un tema transversal, o sea que también fuimos innovando en materia de la provincia con las temáticas que se abordaron. Y bueno, dentro del consejo escolar será poder realizar todos mis aportes, y nosotros decíamos, estamos adentro de las escuelas, bien, busquemos la necesidad, charlen con nosotros directivos, profesores, personal auxiliar, transmítanos la necesidad que nosotros vamos a intentar gestionar, y si se puede innovar, mucho mejor. Hoy hablábamos con Lachi y Ricardo afuera, que vamos, en nuestra gestión va a haber una supervisión muy importante de lo que es contralor. La gente no puede estar sin cobrar. Nosotros trabajamos para cobrar. O sea que esa supervisión de contralor tiene que estar. Desde Alvear las cosas tienen que estar bien hechas. Si después no se realizan como corresponde, habrá que supervisar desde otro lugar. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de nuestra gestión garantizar que los docentes cobren. El personal auxiliar también, sí. Esa es otra problemática. Tiempo y forma, obviamente. Sí. Han pasado casos. Yo soy valiente. 6 meses, sí. 5 horas tú. Existen los gremios docentes quienes nos amparan, pero si hay un ente encargado de eso, como es el consejo escolar, que tiene injerencia y que tiene que realizar la supervisión, bueno, en nuestra gestión proponemos que eso se realice con eficacia también, que sería lo que corresponde, sí. Horacio Domingo Cúcaro Lachi, como todos lo conocen, tiene la experiencia de haber sido presidente del Consejo Escolar, y de esto me hago cargo porque si a veces somos facilistas en la crítica, tenemos que hacer de la misma manera cuando algo se hace bien. Tuvo una excelente gestión en el Consejo Escolar y eso a priori te facilita las cosas, a vos y al grupo, ¿no? Porque ya tenés una experiencia, si bien seguramente han cambiado cosas y contactos, supiste hacerlo rápidamente en aquella oportunidad. Y habrá gente que quedó también en la provincia, estoy hablando, que siempre es importante tener esa ida y vuelta, ¿no? Nachi. Sí, Alfredo, es cierto. Tengo un poquito más experiencia que ellos por haber estado 4 años al frente del Consejo Escolar, y los contactos los tuve, los tengo y los seguiré extendiendo, porque todavía hay mucha gente que hoy por hoy nos estamos hablando telefónicamente: vení, cuando volvés a La Plata, metete de consejero escolar, que necesitamos tu presencia, para que... Era molestoso, me decían, pero era un tipo que sabía tratar, sabía pedir y conseguir las cosas en aquel momento, que no era fácil, como tal vez hoy también es difícil, pero en aquel momento era mucho más difícil. Fue en el momento del quiebre económico a nivel nacional y provincial que tuvimos que paliar esa situación, tanto a nivel provincial a través de la educación y la parte municipal también, ni hablemos eso. Pero yo estoy escuchando a los chicos que estuvieron hablando, exponiendo, que tienen que poner plata de su bolsillo, que eso es ilógico, no tiene que ser, porque hay una ley nacional, la número 26.075, en cual el gobierno nacional aporta un subsidio o partida, como quieran llamarlo, a los municipios, para que los municipios intervengan cuando hay falencias en la parte de transporte, en la parte de si hay aumento de valor de transporte, también colabore o pague esa diferencia, más allá de lo que mande el Estado provincial, también para que pague los comedores escolares o los proveedores de los comedores escolares. Yo no sé si el municipio de Alvear recibe esa partida de dinero. Si la recibió, ¿por qué no se aplicó en el mes de enero, que tuvieron que cerrar los comedores escolares? Que fue, la verdad, una pena que los chicos de Alvear que concurrieron a la escuela de verano no comiesen. Y aparte, lo más que molestó a la comunidad de Alvear es el decir: vos sí, vos no, vos sí, vos no. No somos nadie, no somos Dios para juzgar, vos podés comer, vos no podés comer. No todos sabemos los bolsillos de nuestros padres, de los padres de los alumnos. Si por más que tuvieran trabajo, a lo mejor no le alcanzaba a llegar a fin de mes. Entonces mandaba al niño a la escuela de verano y a su vez tenía un almuerzo, por ejemplo, o una merienda, un desayuno, y con eso le ayudaba a paliar la situación económica en cada casa. Por eso eso a mí me molestó, me dolió como alvearense, porque mirá que nosotros estuvimos embromados en el 2000, 2001, no teníamos ni para comprar una caja de fósforo, pero en ningún momento cerré los comedores escolares. Busqué la mil maneras de lograr comida con la soja, que me habían donado un señor, un agropecuario, me donó 5.000 kilos de soja, en cual, por intermedio de la profesora Lorena Solé, le dábamos soja a los chicos, por lo menos, según es un nutriente que reemplaza la carne, asesorado por una nutricionista, no era que éramos cachivaches que hacíamos por gusto, no, teníamos una nutricionista a la par nuestra, y otra parte era ir a gestionar. Nosotros, yo me iba a los martes a La Plata, y hablaba con uno y con otro, y no me venía con las manos vacías o me sentaba detrás de un escritorio y llamaba telefónicamente. No, hay que ir a La Plata y estar golpeado. Y si hay que estar una semana, hay que estar una semana. Y más te digo, los gastos esos los pagaba de mi bolsillo. Jamás tuve honorarios para pagar los gastos que demanda la estadía en la ciudad de La Plata. Y lo hacía con gusto, porque yo no entré a la política a servirme de la política. Al contrario, yo entré a la política para servir a la comunidad educativa. Yo siempre dije que era un empleado de la educación. Nunca se me subieron las chispitas a los cargos, y tengo testigos, los chicos del Consejo Escolar, que yo trabajaba a la par de ellos. Digo: chicos, denme trabajo. No, pero sí, yo soy presidente para los papeles, pero acá soy empleado igual que ustedes. Y así, pues, tan testigos que pueden preguntarle que yo fui así durante 4 años, y tuve, no empleados, sino compañeros de trabajo en el Consejo Escolar, como en todas las escuelas. Yo iba a ir un compañero más de trabajo. Yo, jerarquía, eran los papeles, nada más. Pero sí, yo lo que sí, estaba a la orden del día. Casualmente hoy, charlando con Marina afuera, una anécdota, cuando se cortó el agua, telefónicamente en media hora solucioné en un establecimiento educativo que un bombero llenó el tanque de agua de los baños, un señor comerciante me proveyó de bidones de agua para la cocina, que es el comedor, hasta que se arreglaron el problema de agua que había, y después se mandó a desinfectar los tanques y nuevamente funcionó normal, pero hay que salir enseguida. Y lo que estaba escuchando, muy atento a lo que decía Vanina, lo que decía Ricardo, lo que sucede en esa escuela, no puede ser que los alumnos y los padres de los alumnos paguen la comida y el transporte. Esta ley, la 26.075, está para eso. Si el Consejo Escolar no tiene dinero, pero sí el municipio recibe ese dinero. Y lo más lindo es que tiene que publicarlo todo el dinero que recibe y dónde lo invirtió. El pueblo es el fiscalizador de esa partida de dinero. Yo, si ha venido, jamás lo he visto. Ya que soy seguidor en educación, todo lo que es educación, estoy mirando y observando qué es lo que hace y lo que dejan de hacer. Que si lo han bancado para otra partida, bueno, ellos darán las explicaciones del caso. Si, vuelvo a reiterar, si el municipio lo recibe, para lo mejor el municipio no lo ha recibido, entonces juzgo mal, pero está en los municipios. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo fue tu relación con el personal docente y no docente, el auxiliar, y cómo es todavía? Porque no, la relación es óptima, buenísima. Y más te digo, Alfredo, siempre me dice, ¿cuándo volvés, Lachi? Me encuentran en la calle, ¿cuándo volvés? Ya voy a volver, algún día voy a volver, pero te estoy hablando desde hace años atrás. Dice, no, vos fuiste un compañero de trabajo, nah, déjese, hermano, es para tanto, no me sobren el lomo. Es así, jocosamente, como te cuento, así hablo con ellos, sí, hice hincapié, tal vez a alguno no le gustó o le molestó en aquel momento, controlaba las cocinas, lo que comían los chicos, le probaba la comida de los cocineros. Yo agarraba y les probaba la calidad de comida que comían los chicos. En un lugar, en una escuela, que hay comedor, los chicos salían 12 y 10 a comer. Eran 11 y media, habían llegado el carro ya con, era guiso, estofado, algo acá, para servir las mesas. Tuvieron 40 minutos esa mesa con la olla esperando para servirlo. Estaba helada la comida. No puede ser. Si a vos no te gusta comer en tu casa, la comida al menos le gusta a los chicos. Eso, esas cosas a mí me molesta. Igual una vuelta había carne al horno, se me dio una nena, no comía, le digo, ¿qué te va? No, está fría, señor. O sea, inmediatamente le dije, por favor, retiren la carne y caliéntela en el horno. Y el puré también. Sáquenme, tengan de comer, así un frío peor que hoy estaba. ¿Cómo van a comer comida fría? Y en otro comedor hubo un cambio de cocinera. Y había una anécdota, porque la tengo presente, porque fue jocosa, reseña y de admiración mía también. Había un nene, una cocinera, muy, muy buena cocinera, jubilada hoy ella, tomó la inquietud y hizo ravioles caseros. ¿Quién no desea comer un plato de ravioles caseros? Porque hoy es poco, no siendo, salvo excepciones, señoras mayores que cocinan, pues todos se compran hechos ya ravioles caseros para un comedor escolar. Estaban sirviendo y la cocinera me decía, Lachi, ¿usted quiere? No, dele a los chicos, después le voy a poner un platito. Y veía un nene que no comía. Comió un pedacito de carne y no había. Me le acerco y digo, nene, ¿no te gustan los ravioles? Me dice, no, yo no soy caballo para comer pasta. Me dijo así. Lo que pasa es que los chicos no tenían la cultura de comer. Comían guiso y estofado, guiso y fideo blanco con manteca y no salían de ahí. Y esta señora le cambió el régimen o la parte alimentaria. Digo, mira, corto la mitad me como yo, mitad comete la voz, y después me decís. Después se comió dos platos más de ravioles caseros. No, está, te digo, Alfredo, espectacular. ¿Lo probaste al final vos? Quédate tranqui que sí, lo probé excelente. Excelente porque es una señora, flor de cocinera. Te digo, la verdad que esas anécdotas tengo un montón. Igual que en mi época, cuando entré el día, ese hicimos el primer, en el año 92, el primer día de clase, los chicos veían que directamente cantaban la bandera, pim, pim, cada cual para su salón, no había copa de leche. Entonces empecé por todos los medios a buscar que me proveyeran leche, que es la unidad carcelaria número 14, tenía el tambo, y en ese momento, creo que el director del señor Papa, me parece, me donaba un bidón de esos de leche para las escuelas. Empezaron los chicos a tomar el desayuno que nunca habían tomado, salvo excepción de una sola escuela, que era la número 1, que le aportaba el Rotary Club para el desayuno. Pero el resto, no. Entonces, gestioné por intermedio de la ayuda del servicio penitenciario de la Unidad 14, el señor Papa, el director, la copa de leche escuela 27, 24, y empezaron así, que sea una galleta, después con una factura, a medida que la situación económica nos permitía, fueron a través de las cooperadoras y la directora de las escuelas, fueron implementando la copa de leche. Porque los chicos almorzaban, la última comida eran los viernes al mediodía, lunes a la mañana, y no sé si almorzarían algo en la casa o livianito, venían casi sin comer comida sólida el lunes a la mañana a desayunar, y vos veías que se tomaban esa copa de leche, ese pan, se lo devoraban, pobrecito, venían con hambre. Por eso yo siempre tengo un dicho muy casero mío, le digo, un chico con el estómago lleno es un chico pensante, un chico con el estómago vacío piensa cómo llenar el estómago y no atiende a la maestra o a la profesora, o está pensando, uno ve la panza de hambre. Cero de parte pedagógica. ¿Por qué la gente te tiene que votar? ¿Por qué querés volver al Consejo Escolar? Decirle, ¿por qué me quieren votar? ¿Por qué te tienen que votar y por qué porque me volver? Quieren la, ¿por qué porque volver? En aquel momento brindaron mi confianza y le cumplí a lo que ellos, a la expectativa que tenían. Era nuevo, no sabía si era bueno, si iba para adelante, para atrás, para el costado, me iba a dar vuelta a ganar. Y creo que salió bien gracias a un grupo de trabajo que tuve atrás mío. Primero las empleadas del Consejo Escolar que se brindaron, ellos fueron compañeras, no empleadas, compañeras de trabajo. Tuve consejeros escolares muy buenos conmigo que me ayudaron en la gestión. Y quieren que vuelva nuevamente porque están extrañando esa persona que estaba, cuando había un problema, estaba junto con ellos. Hago una anécdota. Leti Villamaría, el director de Escuela 5 de Micheo, hubo un viento, se voló a los techos. Me llamó a las 5 de la tarde, 6:30, con Miguel Baroncini, que era compañero de Consejo Escolar. Estábamos con una lona blanca bolsa de silo bolsa cortada, y tapamos el techo con, me ayudó en aquel momento Manuel Burgos, que estaba en esa zona, y pusimos de techo hasta que vinieron a solucionarlo de la Dirección General de Escuela, que estaba en Mario Puerto, que hablé con él personalmente, y a los 2 días me vino la cuadrilla en el mes de noviembre del... Mira que yo ya me iba en el 2003, y sin embargo, hasta el último momento seguí trabajando para las escuelas. Y por eso quieren, a lo mejor les gustó mi modo de accionar, de hacer en aquel momento, y quien tal vez falte esa persona en este momento, por eso quiere que vuelva al Consejo Escolar. Y quieren la confianza con la persona con quien quiere hablar y que saben que le va a responder. ¿Cómo viviste, Ricardo, la fiesta del sábado? ¿O porque por primera vez participando en política y te encontraste con un escenario? Sí. No, la verdad, muy satisfecho, y bueno, era colmar mi expectativa, ¿no?, al ver la cantidad de gente que estaba apoyando esta unidad. Ver toda esa gente, escuchar, la marcha peronista, que realmente mucho fervor generó en todos los compañeros, esa presentación, la verdad, una experiencia muy linda para mí en lo particular. Y obviamente, como vos lo remarcaste, la primera vez de vivir algo así, me hizo identificarme mucho más y tener más convicción en lo que pretendo hacer. Obviamente, como estamos hablando, Lachi, y uno ve la experiencia y todo su camino, entonces decir, bueno, me afianzo a esto y sé que lo puedo concretar. Gracias por venir, Ricardo, y bueno, creo que nos vamos a estar viendo, falta una semana todavía, una semana y media, así que nos vamos a estar viendo. Cuando tengan algo para contar, las puertas están abiertas, visítenos cuando crean convenientes, y gracias por venir y mucha suerte. Desde ya agradecido a vos nuevamente, y bueno, muchísimas gracias a tu audiencia también. A ver, lo mismo, Marina, ¿cómo viviste el sábado? Una experiencia sumamente emotiva, ver los dirigentes que tenemos y la solidez de la lista y los compañeros que somos todos y que estamos todos, en principio para volver a ganar, como dice nuestro eslogan, pero después para volver a crecer, ¿sí? Por el bien de Alvear, nosotros tenemos que estar. Le pedimos a la gente que nos acompañe con su voto en estas pasos, ¿sí? En estas elecciones primarias el 11 de agosto, y luego, porque nosotros tenemos una lista sólida y estamos garantizándole a nuestra ciudad trabajo, ¿sí? Como yo digo, que por ahí retomando las palabras del paisa, nuestra mejor propuesta es el trabajo, ¿sí? Y Lachi, que nos está haciendo un poco de maestro en esto del consejo escolar, nos dicen, tenemos que gestionar, ¿sí? Entonces en este momento estamos para la comunidad de Alvear proponiéndoles mucho trabajo y gestión. Una cosita, si me dejas, Alfredo, decir, nosotros tenemos una página de Facebook, que es la página Unidad Peronista para Volver a Ganar, donde la gente puede ingresar y ahí va a encontrar la escuela, la mesa y las letras para ver dónde votan. Si no encuentran respuesta ahí, pueden mandarnos un mensajito o acercarse a la Casa del Pueblo después de las 6 de la tarde, que estamos con el padrón. Sí. Y si alguien tiene algún interés, alguna propuesta que acercarles, puede hablar suma, con ustedes. Suma. Lo esperamos. Suma. Con las manos abiertas. Ese día, el sábado que vivimos, yo le decía, porque veía chicos, y a mí mi fuerte son los adolescentes, chicos, sumen, apórtennos propuestas, ideas. Nosotros estamos para escuchar, ¿sí? Porque, a ver, la gestión se hace desde la escucha. Así que bueno, toda la gente que pueda, que quiera sumarse desde las 7:30 de la tarde, estamos allá, todo suma, ¿sí? Y es una manera de empezar. Ricardo y yo estamos comenzando hoy. Bueno, pueden aportar ideas, pueden sumarse, pueden empezar a trabajar, que algún día quizás sean ellos los que están. Hablo más que nada para la juventud, ¿sí? Así es. Gracias, chicos. Qué lindo desafío tenés también de encabezar la lista, pero además de acompañar a tres jóvenes, a Marisa, como tiene casi la edad mía, la voy a poner de joven también. Sí, no, sí, por supuesto. Joven en política. Joven en política, claro, ¿no? Haciendo los primeros pasos, así que también es un compromiso para vos. Sí, para mí es un honor tener estos chicos, para mí son chicos, Ricardo, Vanina y Marisa, que han tomado la bandera del justicialismo y de la educación principalmente, que se están comprometiendo con fervor, como verás vos, están compenetrados. Como yo siempre digo, es un equipo de trabajo. Entremos uno o dos, tenemos los otros dos muchachos, y Manina y Ricardo, a la espalda nuestra y soplándonos la nuca, diciendo, hay que hacer esto. Vamos a gestionar. Y una cosa, Alfredo, que me olvidé decirle, porque la que sabe el tema es Marisa, y pido disculpas que Marisa no vino a hablar ahora porque tiene un nene enfermo con fiebre, y entonces por eso nos tuvo, que es un tema que ella lo maneja. Nuestra propuesta, no sé propuesta llamarlo, porque ella es propuesta, es decir, es un compromiso, y compromiso es mentir, porque vos no lo hacés, sos mentiroso. Es una gestionar ante las autoridades competentes, tener una escuela, ¿cómo te puedo decir? En una escuela terciaria en las unidades carcelarias, ya con un director de la unidad 14, ya lo estoy hablando, le cayó muy bien la idea. Tenemos primaria, secundaria y se termina. Necesitamos una escuela que tenga de gestión terciaria, puede ser tecnicaturas alimentarias, cárnicas, con también tener otro tipo de profesorado de materia, matemática, geografía, en lo que sea. Si queremos reinsertar al interno, tenemos que darle las herramientas para que se instruya. Que no solamente que el interno se instruya, sino tenemos más mano de obra laboral en General Alvear. O sea, que hay más posibilidad que gente, profesores de Alvear, ingresen a la carrera docente en carreras terciarias. Y por ahí puede haber también un profesorado, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un puntapié inicial con esa carrera terciaria? Por ahí un posgrado, como decir, para la carrera de Derecho, de Abogacía, que muchos internos la piden. Yo tengo alumnos en la unidad 14 que me dicen, maestro, ¿cómo hay que hacer para seguir la carrera de Abogacía? Bueno, eso ya es competencia superior. Pero si tuviéramos una escuela de carrera terciaria y competencia a nivel universitario, ya se podría hacer, a gestionar a través de eso. Por eso, eso es lo que lo tenemos dentro de la plantilla de gestión, ver qué posibilidad existe de hacer una... y agregarle a las ramas educativas en las unidades carcelarias una escuela de enseñanza terciaria, ¿cierto? Nachi, gracias. No, gracias Alfredo por brindarnos el espacio. Le pido a la comunidad de Alvear, sabe quién soy, cómo soy, tengo antecedentes personales y políticos que pueden fiar en mí, y lo único que le pido que nos acompañe con su voto al peronista de alma, al justicialista, al independiente y al ciudadano común, el 11, que necesitamos que nos vote, y reafirmar nuevamente la lista de la unidad peronista el día 27 de octubre para volver a ganar y a crecer y para un bienestar de General Alvear.